se destapó esa revolución. ¡Esta es la voz del pueblo! Esto no es nada personal, es problema de nación. Ya estamos todo hasta la verga de ver la televisión. Los periódicos amarillistas con sus portadas, hablando tanta mierda sin ni siquiera hacer nada. Quieren ver a Honduras de una forma diferente, pues empiecen a cambiar un poquito esa mente. No es posible que la gente se enferme de pensar a qué hora llegará la muerte por su vecindad. Cada uno de nosotros es el dueño del destino. Uno quita, uno pone piedras en el camino. La cabeza que tenemos no nos sirve de adorno. Pensemos un poquito y apartemos el soborno. Ya es hora que salgamos del atasco. Conozcamos un país que al mundo le dé asco. Seamos cada pieza para un mejor destino. Empezando por cárcel a quien mate a un canino. A quien robe, a quien mienta, que no traje el poder. A todo aquel hijo de que trate mal a una mujer. Al violador asalta bancos y al que discrimina. Hay que ponerles una dosis en el alma de morfina. De sangre mi grafito cuando escribo de mi Honduras. Cada día hay más personas con pensamientos basuras. Mi país no se merece que lo traten como tal. Empezando por el presidente del gobierno central. Seguido del Congreso, el poder legislativo, el ministerio público, todos sus amigos liberales, cachurecos libres y también el PAC. If you don't like my shit, so I don't give a fuck. Que se prepare todo el mundo que acabo de empezar. La lista interminable de gente a mencionar. Así que cambia el pensar de tu cabeza necia, si no quieres escuchar la verdad sin anestesia. Que me perdone Dios por los altos funcionarios. Estos no tienen huevos, sino que tienen ovarios. Les tiembla el pulso para tomar decisiones a favor del pueblo. Ataco de cabrones. 10.420 razones me inspiraron a escribir estos renglones, repletos de nostalgia, rencor e incertidumbre. Para los hijos de puta que roban por costumbre. Del timbo al tambo, del tamarindo al mango. Empezando por los moteados de alto rango. Jueces, abogados, ropa, carros y demás. Váyanse de Honduras, aquí déjennos en paz. Desarme general en todo el territorio. Eso disminuiría un poquito los velorios. Los niños tienen que crecer alegres y contentos, para que mañana tengan buenos sentimientos. Dejen de hacer circo con la corrupción. Pónganse de frente en el paredón. El pueblo los condena, déjense de cuentos. Ustedes necesitan fucking fusilamiento. Se destapó esa revolución, con tanta podredumbre que hay en toda la nación. Alza tu voz, rompe tus cadenas, no seas indiferente, la patria te lo ordena. Se destapó esta revolución, con tanta podredumbre que hay en toda la nación. Alza tu voz, rompe tus cadenas, no seas indiferente, la patria te lo ordena. This is the real daddy motherfucking C. Mario Palma. Back in this motherfucking game. Honduras no se merece que la traten como basura. Honduras es mucho más que esas portadas de los periódicos divulgando la peor parte de nuestra tierra. Aprendamos a no disparar con balas. Aprendamos a disparar con amor. No usemos pistolas. Usemos el sentido común y usemos los libros como arma de mayor alcance. Revolución. Y para los revolucionarios, Kells, Edwin Gómez, para el mundo entero, Palma Studio.